y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio de todos los días, de lunes a viernes, a través de la señal de YBKE Mundial en todo el territorio nacional, a esta hora de 8 a 9, sin tapujos. Estamos aquí retomando las transmisiones de este espacio, iniciando este nuevo año. ¡Feliz año a todas y todos los usuarios de este espacio! Les deseamos con el mayor afecto, el mayor aprecio, el mayor cariño, como siempre. Estamos retomando con la vitalidad, el vigor que nos da el sabernos en una patria soberana, como Chávez ha querido que sea nuestra patria, con una economía recuperándose permanente y persistentemente, y con el bienestar social creciendo. Eso es lo que refleja el hecho de que todas las investigaciones, no solo nacionales, sino a nivel internacional, los grandes centros de investigación de este tipo de temas en el mundo, reflejan la felicidad de los venezolanos como un aspecto fundamental, definitorio de nuestra realidad social hoy por hoy. Venezuela es un país feliz, está creciendo, está avanzando sostenidamente en el proyecto de patria que Chávez nos ha traído. Estamos más que felices de emprender esta nueva jornada, este nuevo reto de seguir desde acá con nuestro espacio de guerrilla comunicacional, dando la batalla contra la infamia, la canalla opositora y sus medios de comunicación nacionales e internacionales. Aquí estaremos rodilla en tierra todo este año, tratando siempre de llevar con el mayor respeto y con el mayor afecto y sentido de la responsabilidad este planteamiento, que es el de llevar la verdad a las usuarias y usuarios de manera permanente. Estamos comprometidos con ello y este año no va a ser la excepción. Estamos más que complacidos, como decimos, y por eso retomamos nuestro himno. Homenaje, estímulo, palabra de aliento a nuestro comandante, que nos canta Iván Pérez Rossi. Y el mañana, vamos comandante a la pelea, todos esperamos tu proclama. Bueno, y vamos a la pelea, como lo dice Iván Pérez Rossi en esa invitación que hace, para que todos, como nos sabemos, somos Chávez, estemos entonces también por igual rodilla en tierra. Estamos superando estadios difíciles en el campo del debate político porque nos hemos empeñado en no caer en las trampas de la oposición, en las triquiñuelas, en las perversiones que siempre está planteando la oposición para tratar de torcer el rumbo, el destino de la revolución bolivariana y con ello sacar beneficio político. Nosotros hemos visto que parte muy importante, muy significativa y probablemente la más valiosa hoy por hoy para todas las venezolanas y venezolanos es el hecho de que el comandante esté superando, esté dando esa batalla que está dando en su proceso de recuperación de su última intervención quirúrgica, y que ello demuestre una vez más que la oposición no solo es desacertada en todo lo que plantea, no ha pegado una sola con todo lo que ha planteado de escenarios catastrofistas, sino que además ha puesto en evidencia, como siempre lo ha puesto, su carácter necrofílico, morboso, fascista en cuanto al tema de la salud del comandante. Lo que hemos visto todas estas últimas semanas, incluso tratándose de que son fechas, bueno, llamadas a conciliar el espíritu de la nobleza de los seres humanos, como son todas estas festividades de fin de año, empezando por el nacimiento del niño Jesús, el fin del año, que siempre es motivo para concitar la mayor expectativa entre todas y todos de cara a un futuro promisorio, cada vez más promisorio. Bueno, siendo así, incluso estas fechas tan, pero tan determinantes en el sentimiento de la gente, bueno, la oposición lo que encontró como más a la mano fue una vez más su sanguinolenta pasión por la cosa perversa, como siempre lo han tenido. Es lamentable y es triste, pero en eso coinciden absolutamente todos. Ellos son así, son una gente nefasta, son una gente que se regodea, como decimos, en la perversión, en lo terrible que puede haber para la sociedad, para ellos sentirse realizados. Pero sin embargo lo hacen en paralelo con un disparate que más grande no puede ser. Y es el hecho de que abarrotaron, es decir, acabaron con toda posibilidad de un pasaje, no solo en estas fechas navideñas, sino que desde hace meses no se consigue pasaje para ninguna parte, y que ahora en enero todavía no hay cupo en ninguna línea aérea ni para salir ni para regresar del país. Una cosa insólita que no sucede en ninguna otra parte del mundo. Una clase pudiente, una clase adinerada de poder adquisitivo, en la que incluso están hoy en día compartiendo con sectores populares que están viajando por primeras veces en su vida. Aquí los sectores populares viajan incluso al exterior, y uno los encuentra en distintos destinos, los más insólitos, los más insospechados, gente humilde, gente de extracción popular, y que no es necesariamente de oposición, pero que están disfrutando el bienestar económico, que demuestra que es falso lo que dice la oposición de que habría una crisis, una catástrofe económica en el país, porque ellos se lo han metido así en la cabeza como argumento para no decir que la catástrofe es de ellos, que no logran ganar ninguna elección. Entonces no pueden explicarlo ni ellos, ni entre su familia, ni con sus hijos, una cosa que es la constante en la derrota, en el fracaso, como signo definitorio común de la oposición, la convierten entonces como discurso en esa farsa que ellos tienen de que habría una catástrofe económica, pero no se consigue un solo pasaje al precio que le dé la gana a la línea aérea, que le dé la gana poner el precio como le dé la gana de los pasajes. No existe cupo en un solo avión hoy por hoy en Venezuela. No existe. Eso quiere decir que la población está llegando a niveles tal de bienestar económico que le queda dinero incluso para viajar a los precios altísimos que hay, no solo del cupo aéreo, sino que usted tiene que adosarle a eso el costo de el hotel, el alojamiento donde van a ir, el costo de la comida, de la distracción, de la diversión donde van a ir, porque nadie va a montarse en el avión para ir a una plaza, sentarse en un banquito y volverse después. La gente va y disfruta en hoteles que no son baratos, además. No van a un convento, esos que allá en España ahora aparecieron en estos últimos meses, con motivo de la crisis tan severa que hay en el capitalismo, alquilando las habitaciones de las monjas por 15 euros, como lo dijimos hace algunas semanas acá. No, van a hoteles 4 y 5 estrellas. Los venezolanos son la única clase social en el mundo que tiene, en términos proporcionales, este altísimo nivel de viajeros. Que no es que viajan en diciembre en un desespero por salir del país y ver otras latitudes donde haya un bienestar, nada de eso. El venezolano está experimentando una condición tal de bienestar que Venezuela es reconocida hoy por hoy en el mundo entero como el único destino que tiene más temporadas, más de 3 temporadas vacacionales al año. En todas partes del mundo hay una temporada vacacional al año. Cuando mucho, 2 temporadas vacacionales al año. Pero en Venezuela hay 4 y a veces hasta 5 temporadas vacacionales al año. El venezolano hoy que está regresando por el aeropuerto de Maiquetía o cualquiera de los distintos aeropuertos internacionales que hay en el país, abarrotados como están, y está sacando ya la cuenta de cuál va a ser el próximo viaje que va a hacer ahora en Semana Santa, en carnavales, en las festividades de vacaciones de los colegios, y muchos incluso están preparando ya las del próximo diciembre. Hay una realidad innegable, inobjetable en lo que estamos diciendo, que sienten, que saben todas las venezolanas y venezolanos que me están escuchando. Puede ser que no esté todo el mundo viajando, pero el altísimo nivel de la población que está viajando rompe todos los récords en el mundo entero. Usted ve muchos gringos viajando, y lo ve por África, y lo ve por Europa, y lo ve aquí en Sudamérica. Se ve mucho gringo, pero es que en Estados Unidos esa cantidad de gringos que están viajando no excede el 5% de la población. Es decir, en ese país donde hay cerca de 300 millones de habitantes, que usted vea mucho gringo regado por el mundo, no le da una media significativa en términos de lo que significa esa gente en su población como sector de viajeros. En Venezuela, cuando usted saca esa cuenta, en un país de apenas 28 millones de habitantes y ve la cantidad de gente que está viajando, va a encontrar que es la más alta población de viajeros en el mundo entero. Usted va y encuentra mucho chino en el mundo entero, pero vaya a ver allá un país de 1.400 millones de habitantes, cuánto significan en términos porcentuales, en términos proporcionales, esa cantidad de chinos que usted es regado por el mundo, y va a encontrar que no excede el 5% ni el 3% siquiera de la población de China, la que está viajando. Incluso la que se ha ido a vivir a otras latitudes, no solo viajando. Pero vamos a hablar solo de los viajeros, que es de lo que estamos hablando hoy. Bueno, esa realidad demuestra que si una gente tiene para viajar, es porque ya pagó la casa, ya pagó la comida, ya pagó el carro, ya pagó la salud, ya pagó el dentista, después que pagó todo, es cuando se saca la cuenta de cuánto se puede viajar. Si una gente está viajando 3 y 4 veces al año para el exterior, donde hay un nivel altísimo del costo de la vida en cualquier parte donde usted vaya respecto de Venezuela, porque en los países donde la gente está viajando es donde está el capitalismo y es donde está la mayor crisis económica hoy por hoy, va a encontrar que lo que hay en Venezuela es correspondiente absolutamente con las investigaciones que han demostrado que Venezuela es el país más feliz del mundo en este momento. Y la otra demostración, si usted no me quiere creer, porque usted dice, bueno, ahí está este atrabiliario talibán chavista diciendo este poco de falsedades, yo no le creo porque yo no fui para ninguna parte. Bueno, entonces salga para la calle hoy. Se supone que hoy se reinician las actividades escolares en todo el país y que supuestamente se incorporan o reincorporan a la actividad escolar en todo el país 7 millones de educandos. Eso es lo que establece el mandato del gobierno a través del Ministerio de Educación. Se deben reincorporar todos esos millones de jóvenes que hablan, por supuesto, también del avance de la revolución en términos de la inclusión social. El altísimo nivel de crecimiento de la población escolar da cuenta de cómo se está desarrollando de manera integral el ser humano hoy por hoy en nuestro país gracias a las políticas incluyentes de la revolución bolivariana. Pero resulta que los irresponsables padres no los están llevando en una alta medida para el colegio. Probablemente los sectores populares sí son quienes llevan a sus hijos al colegio el día de hoy. Pero allá normalmente se va a encontrar que el hijo de la señora que tiene mucho real, que vive ahí en la gran casota cerca de donde ellos viven, esa señora pues decidió no llevar a los chavos para el colegio porque ella tiene eso que llaman síndrome de trauma posvacacional. Es decir, que como ya se rumbió bastante las vacaciones, cuando llega, con la mayor irresponsabilidad, deja al niño durmiendo porque ella está muy cansada o él está muy cansado como padre y no quieren llevar al muchacho para el colegio. Entonces usted ve que no hay tráfico, usted ve que los colegios no está yendo casi nadie. ¿Y eso por qué? Porque este país, no ahora, desde siempre, se habituó a esa cosa fácil de la renta petrolera, donde, bueno, uno encuentra una población que no solo que es una población que disfruta el bienestar económico, viajando y gastando en restaurantes, en fin, comprando cuanto celular aparece, cueste lo que cueste, cuanta pantalla de plasma aparezca, cueste lo que cueste, todas las tecnologías, todo lo que le quiera el mundo capitalista meter por los ojos a la gente en este país. Bueno, no solo eso, sino que además disfruta la vida loca con, bueno, su enchinchorramiento cuando más le provoque. No estoy diciendo que el venezolano es flojo. Estoy hablando de esos sectores pudientes de la sociedad que consideran que tiene que ir a trabajar el obrero, pero que él como profesional de clase media, el gerente, él no tiene que ir a trabajar. Entonces no lleva al muchacho para la escuela. No lo llevan. Desde siempre aquí, las vacaciones de fin de año se extienden hasta el 14, hasta el 15 de enero. ¿O es que es mentira lo que yo estoy diciendo? ¿Puede alguien levantar la mano para decir que es mentira lo que yo estoy diciendo? Aquí trabaja el pata en el suelo, camaradas. Toda la vida trabajó el que trabaja en la panadería, el que trabaja ahí en una bomba de gasolina, el trabajador de la fábrica de Sidor, de allá de las empresas básicas, de las empresas petroleras. Ese sí tiene que ir porque si no lo botan. Y lo botan, así trabaja en la Polar, en la Coca-Cola, lo botan más rápido. lo votan si no va a trabajar. Pero esta gente del sector pudiente, del sector de la alta sociedad, donde se colean muchos que no son de ninguna alta sociedad, pero se consideran tales, porque ellos se vuelven opositores siendo los más beneficiados de la revolución, como algunos de la clase media, que se sienten que ellos son Capriles y ellos, pues. Ellos son ellos dos. Y entonces resulta que los tipos, bueno, ellos dicen que trabaja el pata en el suelo, que yo no soy ningún pata en el suelo, yo me puedo quedar durmiendo aquí en mi casa. Esa es la cultura que hay, una cultura de clase, una cultura que irrespeta al trabajador y por supuesto irrespeta al trabajo. Quienes no me crean entonces lo que estoy diciendo respecto de la clase social viajera, rumbera, salgan hoy a la calle, dígame cómo está el tráfico, dígame, vaya para las escuelas, dígame cómo está la escuela, cómo está la incorporación escolar. Y se van a dar cuenta de que efectivamente hay un altísimo nivel de irresponsabilidad en esos sectores, que hace apenas 3 semanas estábamos huyendo, o escuchando chillar porque supuestamente el gobierno estaba haciendo un fraude electoral porque le estaba eliminando un día a la escolaridad de los muchachos, etcétera. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan que lo comentamos aquí? Que pegaron el grito en el cielo porque un día había adelantado la ministra de Educación el asunto del calendario escolar porque venía el proceso electoral, lo cual era una estafa, era una verdadera farsa lo que estaban montando, porque siempre se han clausurado las clases para instalar el Plan República 3 días antes de las elecciones. Eso ha habido aquí desde siempre, eso no ha sido ninguna novedad, pero esta gente lo inventó y lo vendió. Pegaron el grito en el cielo y ahora vayan a buscarlo, están acostados en su casa con la chancleta para arriba, sobándose la barriga, y los muchachos sin ir para la escuela. Entonces, ¿quiénes son los irresponsables? Hablan hoy en el Nacional de que son irrecuperables los días perdidos del calendario escolar, atacando al gobierno bolivariano, hablando de que, como no se logró demostrar fraude, de que entonces habría de todas maneras una perversión en el asunto de los días faltantes. Pero ¿y por qué no llegan a los chavos para el colegio? Vayan a cualquiera de los colegios del este sobre todo ahorita, móntese en un autobús, váyase para allá y vea a ver quién está llevando en los colegios del este a los muchachos para el colegio el día de hoy. Nadie, camaradas, nadie. Esa clase social es arribista, parejera, igualada, como dicen en México. Es una clase que lo que hace es hablar paja para afuera. ¿Ustedes no vieron cómo apareció el día de ayer en Miami, sobándose la barriga con un frasco de whisky 18 años al lado, un irresponsable de apellido Gervasi, invitando a que el pueblo venezolano tiene que paralizar el país en un paro cívico, no sé cuánto? ¿Ustedes no lo vieron? Bueno, ese tipo allá, sobándose la barriga, viviendo la vida loca en Miami, él desde allá pide que se pare el país para que él pueda, que le tumben el gobierno, pues es lo que él quiere. Túmbame el gobierno, le dice él a la gente, que así me siento yo mejor. Eso es lo que plantean estos irresponsables. Entonces, el problema no es que lo planteen, porque sabemos que ellos son disociados psicóticos. El problema es que haya alguien aquí que le siga creyendo a ellos. Es una irresponsabilidad seguir atendiendo cualquiera que sea el discurso, el planteamiento de la oposición. El planteamiento de la oposición no puede ser más irresponsable porque no existen niveles de irresponsabilidad en los cuales meter el discurso opositor. Ellos han venido planteando una interpretación ahora de la Constitución para, con ello, entonces resolver el revés severo que han tenido en términos electorales, como que si la ley está por encima del pueblo. Y la primera interpretación que esta gente tiene que tener en cuenta cuando vaya a analizar la Constitución es la que está contemplada ya en la Carta Magna desde el principio, desde el preámbulo de la Constitución. En el título 1, donde habla de los principios fundamentales, le leo: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella, a la soberanía popular, están sometidos los órganos del Estado. Nadie puede venderle hoy, ni al país ni al mundo, como es el empeño de esta campaña reciente para tratar de dar un golpe constitucional en nuestro país, como es el propósito evidente de la oposición, nadie puede creerle a esta gente que violó la Constitución cuantas veces le ha dado la gana, que la derogó en el Carmonazo de un solo plumazo y que acabó con todos los poderes en la única actuación política que han tenido, que fue el golpe de Estado en 2002, en abril del 2002, puede creerle a esta gente ahora nadie que ellos son los defensores de la Constitución y que los revolucionarios, que son los autores de esa Constitución, que esa Constitución, que es hija de la Revolución y en lo personal de Hugo Chávez Fría, serían los violadores de esa Constitución, que es el mayor instrumento que ha habido en la Revolución. Es el instrumento por el cual Chávez se mantiene donde está, porque ha sido el único político en la historia de toda la República que ha cumplido con el propósito planteado en una campaña electoral. Hugo Chávez llegó al poder sin tener maquinaria política, sin tener trayectoria política, sin tener ningún respaldo de medio alguno de comunicación en el 1998, porque le habló al pueblo diciéndole una sola oferta electoral: yo voy a promover una constituyente para darnos una nueva constitución. Y cuando juró delante del finado presidente Caldera, ahí frente al presidente del entonces Congreso Nacional, habló de que juraba frente a la Constitución moribunda. Es el único político que cumplió con su palabra. Por eso está Chávez ahí, porque defendió un proyecto constitucional que es el que nos rige hoy. La Constitución es hija de la Revolución, no de María Corina Machado, ni de ninguno de los de su séquito de farsantes, de hipócritas y de mentirosos. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. En minutos, continuamos Sin tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Publicidad. Con más de 700 terminales bancarios comunales, Banco Bicentenario acerca el banco a tu comunidad. Solo necesitas tu tarjeta de débito con chip para poder realizar tus operaciones bancarias. Para mayor información, consulta www.bicentenariobu.com. Banco Bicentenario, en marcha. Si te están ahogando las deudas de diciembre, el Banco de Venezuela te da una mano. Transfiere hoy mismo las deudas que tengas en tarjetas de crédito de otros bancos a tus tarjetas del Banco de Venezuela. Así, durante 12 meses, tendrás una tasa de 20%, 9 puntos menos que la tasa actual, y sin afectar el límite de tu tarjeta. Transfiere el saldo deudor en www.bancodevenezuela.com. Otra ayuda solidaria del Banco de Venezuela. Promoción aprobada por Indepavis y Sudeban, del 2 de enero al 31 de marzo 2013. Ciertas condiciones aplican. Para cuidar y preservar la vida, hay que tener sentido ecológico. El oso frondido. Se puede encontrar tanto en bosques nublados, andinos y subandinos, como los páramos. Esta especie es omnívora. Su dieta se basa principalmente en el consumo de bromelias, frutas y brotes de bambú. Muchas leyendas o creencias lo describen como un animal agresivo y depredador. No obstante, es una especie solitaria que rehúye a la presencia humana. La cacería como trofeo o por cultos religiosos y esotéricos, aunado a la pérdida de su hábitat, ha diezmado sus poblaciones significativamente. Se ha planteado la necesidad de crear corredores ecológicos entre las áreas protegidas como estrategia para garantizar su supervivencia. El oso frondino se encuentra incluido en la categoría vulnerable de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en condición de peligro en el Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Actualmente, la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente trabaja en definir los criterios para elaborar los libros oficiales de especies amenazadas de extinción. Y recuerda siempre aplicar las 3 R's de la ecología: reducir, reciclar y reutilizar, para así tener un buen sentido ecológico. Se te cae ya. Valores esenciales para la vida. constancia, convivencia, honestidad, humildad, generosidad, optimismo, libertad, paz, solidaridad, agradecimiento, justicia, bien común, humildad, amor, tolerancia, trabajo, responsabilidad, bondad, sinceridad, belleza, verdad, valores esenciales para la vida. La constancia. La constancia es la clave para conseguir las metas que el ser humano se propone. Ser constante significa continuar siempre adelante a pesar de las aparentes dificultades del camino. Porque, tú lo sabes, la vida tiene sus contrariedades. La realidad nos muestra que cada acción nuestra hay una reacción. Todo exige un esfuerzo. Si tomamos el esfuerzo como un destino terrible, nos quedaremos sentados en la vida, quejándonos de lo que no pudimos hacer y repartiendo además culpas que no son enteramente nuestras. La perseverancia es un valor que solo se traduce en un empuje constante que proviene de nosotros mismos. Basta querer siempre mantener la perseverancia como el impulso que necesitamos para triunfar en la vida. La constancia. Valores esenciales para la vida. La polémica y la reflexión continúan sin tapujos con Alberto Aranguibel por Yebecae Mundial. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que Sin Tapujos, ustedes lo pueden seguir a través de las distintas señales de YBKE Mundial, del sistema YBKE Mundial en todo el país. Pero también nos pueden encontrar en internet. Ahí está nuestro blog, nuestra página soyaranguibel.com. Usted en cualquier buscador pone eso, soyaranguibel.com, todo junto. Y de inmediato aparece ahí en su pantalla el portal de arroba soyaranguibel, que es nuestra identificación en el Twitter, que también lo tenemos a la orden de todas y todos. Y ahí en el menú usted busca, hay varios botones donde usted puede buscar entrevistas, artículos, fotografías, audios. Y donde está un botón específico para el programa Sin Tapujos, en el cual usted entra en una página donde está el enlace con la señal en vivo a través de internet de YBKE Mundial. Y donde también vamos a ir colocando, ya estamos colocando desde casi el inicio del programa, las distintas emisiones diarias de este espacio. Bueno, mira, tenemos muchos mensajes, muchos. Nosotros les queremos decir que a veces no podemos comentarlos todos porque son muchos y porque además el sistema solamente permite ver una cantidad determinada. No es un asunto que obedezca nuestro gusto, pues, ¿no? Ni nuestra modalidad de trabajo. Nos complace, sí, que podemos hablar de la coincidencia de muchos de ellos. Nos dicen que hay todavía mucha oración, mucho afecto pendiente del comandante Chávez. Eso nos lo dicen permanentemente. Nos hablan de la oposición. Aquí nos dice, por ejemplo, a la oposición en su locura por el poder se les olvidó leer totalmente el artículo 231 de nuestra Constitución. Nosotros vamos a comentarlo ahorita en minutos. Eso nos lo dice Reyes Ceballos desde Altagracia. Un llamado a la oposición, que sepan que somos un pueblo que estamos dispuestos a defender la revolución en todos los terrenos. No se equivoquen con el pueblo, nos lo dice César desde Charallave. Saludos y feliz año a todos los revolucionarios y para mi comandante Vida y Salud, nos lo dice Maritza. Le pido que nos ayude en la urbanización Dos Lagunas de Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda. No hay un día en el transcurso de la semana que no se vaya la luz. Eso parece una maldición. Hay un gran saboteo desde las 11 de la noche sin luz. Ya son las 8 de la mañana y todavía no han hecho la reparación. Por favor, un llamado al Ministerio de Energía Eléctrica. Eso nos lo están diciendo, pues también. Nos dice Mari desde El Paraíso. Buenos días, feliz año. Dios les dé mucha salud. ¿Sabe? Ya no hay pasajes ni alojamientos para carnaval. Dios les bendiga. Eso nos lo dicen en relación a nuestro comentario inicial del día de hoy. Efectivamente, es una cosa disparatada lo que sucede hoy por hoy. Bueno, es una efervescencia del bienestar económico, como hemos dicho. No tiene ninguna otra explicación. No tiene ninguna otra, no le busquen vuelta. Cuando un país tiene dinero para estar viajando por distracción, es porque está muy bien la economía. Y listo, se acabó. No hay ninguna otra interpretación posible. Nos piden siempre este tipo de información sobre los lugares en los que se estará realizando jornada de sedulación en la ciudad de Caracas. Bueno, nosotros lo que hacemos es que consultamos la página de internet que tienen ellos dispuestos para en el SAIME para dar esa información. Todavía a esta hora no tienen actualizados los centros, pero están ahí los que son los centros permanentes. Ustedes los pueden buscar ahí en internet. Buenos días y un feliz año para todos los que trabajan en nuestra emisora. Rosemary de aquí de Maiquetía, rodilla en tierra. Rodilla en tierra por la salud de mi comandante, esperando su pronto regreso. La sangre de Cristo tiene poder. Y hay otra gente que no sé con qué intención, la intuyo. Ustedes saben cómo soy yo. El que está picado culebra cuando bebe juco brinca. Pero intuyo que es alguien que está desde el ámbito de la oposición de tratar de utilizar estos espacios para sus campañitas desestabilizadoras. Y yo no les caigo en la trampa. De modo que cuando yo intuya que el mensaje está en esa dirección, no lo voy a leer. No estoy en la obligación de hacerlo. Usted puede ir a Conatel y pregunta ya. Y yo no estoy en la obligación de leer los que evidentemente son manipulación. De modo que el que mandó esos mensajitos ya sabe. Nos dicen que no saben a quién le compete en lo que creen ellos que es algo referido a la oficina de prensa de la Asamblea Nacional, porque al parecer fueron el sábado a la juramentación, designación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional y había en las afueras pantallas, pero que no había audio. Eso no le toca al departamento de prensa, eso le toca, bueno, al equipo que monta esas pantallas ahí, que suele ser el canal de televisión de la Asamblea, ANTV, y alguna falla habrán tenido, porque es evidente, cuando ponen la pantalla, pues que lo más importante es que tenga el sonido. Algo debe haber pasado, pero de todas maneras nosotros lo comentamos. Bueno, nosotros hay una nota que nos duele mucho comentar, porque sabemos que el valor, la gran valía de este personaje que se nos ha ido, Joselo, para todas y todos los venezolanos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Joselo, compartir con él durante mucho tiempo y desde hace muchísimos años. Hicimos algunos trabajos juntos hace bastante tiempo. Uno de ellos fue ayer expuesto una vez más por los canales del Estado, por TVS. Y al parecer está pendiente también de hacerse en Venezolana de Televisión, eso no lo tengo confirmado. Ayer se proyectó la película Pa' mí tú estás loco, con Joselo como protagonista y como coautor del guión. Es una película dirigida por César Cortés y en la cual nosotros trabajamos como productores. Hace ya, como digo, bastante tiempo. Esa película se rodó en 1978. Y desde entonces, bueno, tuvimos una amistad muy entrañable, cariñosa, con ese gran amigo, que es un valor de verdad para los venezolanos, incluso para las nuevas generaciones que no tuvieron oportunidad de disfrutarlo en el momento de su gran apogeo allá hace unos 20 años en la televisión de aquel entonces, una televisión completamente distinta a la que tenemos hoy en día, saturada de violencia, de contenido distorsionador y degradante. y que permitía la posibilidad de que estas expresiones populares que reflejaban tanto el buen humor del venezolano se pudieran dar, como fue ese espacio que tenía Joselo en la televisión. Joselo rescató del habla del venezolano, del habla del común, formas de expresión que convirtió en grandes emblemas del humor venezolano, frases, gestos, etcétera, que lo colocaron en el tope y como se ha mantenido en el tope, en el recuerdo, aún no trabajando activamente en el humor, siempre se le respetó como el más insigne humorista de todos los tiempos en nuestro país. Y eso demuestra cómo el pueblo sabe reconocer cuando alguien es cercano a él, cómo alguien logra entablar una comunicación con el pueblo de manera transparente, directa, sin ambages, sin rodeos, sin formalismo. Lo que le sucedió al comandante Chávez, de ahí el liderazgo del comandante Chávez. El pueblo vio en Chávez un personaje del pueblo que habla con transparencia, con claridad, con sinceridad y honestidad. Y eso es lo que tenía Joselo, el reconocimiento de un pueblo que sabía que le estaba hablando con la total franqueza y exaltando uno de los rasgos más definitorios del venezolano, el sentido del buen humor. Joselo se nos va desde el punto de vista físico, pero se nos queda en el recuerdo como eso, como el emblema del mejor humorista que conocimos, del extraordinario venezolano que fue siempre y de revolucionario comprometido con el proceso de cambio que presentó y sigue construyendo el comandante Chávez en nuestro país. Joselo, frente a lo que pudiera haber sido para cualquiera un riesgo desmedido, se asomó a la revolución, abrazó la causa del comandante Chávez con valentía y eso hizo precisamente que se le respetara mucho más todavía, ya no solo como humorista, sino como venezolano de gran valor, de gran talla, de gran rectitud, de gran coraje y honestidad. Los escritos de Joselo en el diario El Universal lo revelaron como un extraordinario analista, como un hombre que sabía captar con mucha sensibilidad la ansiedad, las angustias y los padecimientos del pueblo. Hasta casi sus últimos días, Joselo estuvo escribiendo en su columna. Nosotros le invitamos a que las busquen, a que las revisen. Deben estar ahí en internet. Nosotros no la sabemos si están porque las leíamos simplemente, ¿no? Permanentemente. Pero ahí están reflexiones de un hombre que entregó su vida a eso, a la venezolanidad, a la construcción de nuestra identidad nacional, con ahínco, con tesón, con muchísima calidad y sobre todo con un gran compromiso por la patria. Eso ha sido Joselo y seguirá siendo, a quien desde aquí le mandamos nuestro más profundo homenaje, recuerdo y admiración perdurables. Bueno, y como parte del debate político, hay que hablar del último disparate, el más reciente disparate de la oposición venezolana, ese que comentábamos a la introducción, donde aparece un sujeto allá en Miami, seguramente enchinchorrado, quizás con mucho whisky a su alrededor, etcétera. Algunas chicas de esas que allá sí convierten eso en una forma de vida excepcional, las chicas de Playboy, alguna cosa de esa debe haber en esta gente, que está invitando a un supuesto paro cívico al país. Es decir, háganme el favor y túmbenme al gobierno allá en Venezuela para yo estar tranquilo acá con mis chicas de Playboy y todo este relajo que yo tengo acá en Miami. ¿Y eso por qué sucede? ¿Porque haya alguna intención política? No. No hay intención política. Hay la intención perversa de gente que radicalmente es fascista. Gente que tiene la coincidencia con todos los sectores de la oposición en el mismo enfoque apátrida de lo que debe ser Venezuela y el modelo de sociedad que debe imperar en nuestro país. Esa concepción fascista que expresan algunos que se sienten muy bien en la oposición porque son bien recibidos ahí. Ahí son bien acogidos porque en la oposición no hay discurso. Entonces todo el que venga con un planteamiento apátrida es considerado un gran adalid, un gran luchador, un gran articulador de discurso y de propuesta, porque no hay, no hay discurso en la oposición. Por eso tiene que venir de Miami siempre el asunto. Aquí no hay, no hay, aquí es lamentable el disparate que vimos hace unos días de Antonio Ledezma, de verdad, una persona que considerábamos medianamente seria desde el punto de vista de su visión y de su política, pero serio pues dentro de lo que es la veteranía de uno de estos viejos políticos de hace 50 años que todavía está ahí y que, bueno, de alguna manera podía tener algunos rasgos de inteligencia, de mesura, de ponderación, y salió con el disparate de que él consideraba un derecho ir a ver allá a Chávez, en donde está, entonces meterse, jurungarlo, llegar hasta la herida y meter el dedo entre la herida seguramente para que entonces sí hubiera información oficial valedera para él. Son irrespetuosos, son destemplados, son disparatados, son inconscientes, son locos, me perdonan, son locos. Entonces, eso es, según él, un derecho. Entonces se ve que no hay discurso. No hay discurso, no hay propuesta. Y por eso cualquier enchinchorrado lleno de whisky y de mujeres de Playboy allá en Estados Unidos puede perfectamente hacer un planteamiento de esa naturaleza como el que hace este sujeto Gervasi el día de ayer. Ahora, yo digo que no es solo político porque, además del disparate fascista, una intencionalidad ulterior la que hay ahí. Y yo la voy a explicar aquí, porque aquí no tenemos ningún pelo en la lengua para dejar en claro dónde están los verdaderos intereses de estos canallas, que son unos delincuentes, verdaderos delincuentes. Esta gente está en un país que es probablemente la mayor dictadura que hay hoy en el mundo. Usted intente meterse a Estados Unidos sin llevar el papel correcto o sin llevar no sé qué y tal, y usted va a ver cuál negra la va a pasar. Allá hay una verdadera fortaleza. Allá usted intenta meterse y entonces es perseguido, incluso una vez que entre. Usted por el solo hecho de ser latino, de no ser de origen ario, etcétera, usted es perseguido, es acosado, es violentado. Es decir, es una cosa terrible la que se padece allá en Estados Unidos. Y entonces, allá, la gran aspiración de los apátridas venezolanos, de la oposición que se van, es que le den lo que llaman la Green Card. ¿Ustedes saben qué es la Green Card? Es una tarjetica, como una cédula de identidad, que es como un sello. ¿Ustedes recuerdan el sello que le ponían a los judíos en el proceso del nazismo en Alemania en los años 30, 40 del siglo XX? Bueno, esa cruz que le ponían, un sello, era para reconocerlo y saber quién era. Y saber que era una clase subordinada al designio del Estado fascista que era el nazismo. Ahí es donde estuvo el oprobio del nazismo, en la persecución a los judíos. Y la persecución empezaba con ese racismo y esa distinción que se hacía con una estrella que se le ponía amarilla en el pecho a cada uno, incluso a los sitios donde trabajaban, a la casa donde vivían, etcétera, se les marcaba con una estrella amarilla. Bueno, esa tarjetica verde que tienen los gringos es eso. Que les encanta mucho a estos apátridas. Ellos se sienten contentos con que los signen, con que les pongan esa etiqueta. Esa es la cédula de identidad del que va de fuera del país para allá. Los tienen ubicados, pues. Y entonces ellos se sienten felices con eso. Pero eso cuesta muchísimo conseguirlo. Obtener ese green card es una de las cosas más difíciles que hay. Porque Estados Unidos, como les digo, es una fortaleza cerrada donde no se deja entrar cualquier pata en el suelo. Ustedes no están viendo, pues, el tipo este de... ¿Y por qué hacen eso de expresarse en esos términos de otro tipo? Para que le den el green card. Para conseguir el beneplácito de gente como el alcalde de Doral, que dice Estados Unidos no debería permitir la entrada al país a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso lo dijo este domingo el diario El País de España, quien publica una entrevista con Luigi Boria, alcalde de la ciudad de Doral, quien ha encendido la polémica al asumir una fuerte postura contra los militantes del Partido Socialista, asegurando que si a los chavistas les gusta el comunismo, nada tienen que hacer en un sistema democrático. ¿Y cuál es el problema que tienen allá los escuálidos? Que los escuálidos han hecho mucho del dinero que se han llevado para vivir allá a pata suelta, bebiendo el whisky más caro, etcétera, y con las mujeres de Playboy allá en un chinchorro, en un jacuzzi en Estados Unidos, lo han sacado haciendo negociados con el gobierno venezolano, encareciendo, cuadruplicando los montos de la obra que contratan con el gobierno, no las completan y se llena el país de obras inconclusas del gobierno bolivariano. Se le achaca a Chávez la ineficiencia de las obras inconclusas que no inició el gobierno, sino empresas privadas que contrataron con el gobierno, y los tipos se llevan los reales para el exterior para vivir allá a pata suelta, como decimos, en un jacuzzi con las chicas de Playboy. Entonces, estos tipos, para que les den el contrato, aparentan aquí que son del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso ellos tenían que quemar los cuadernos en la elección primaria, porque se iba a ver que todos ellos están haciendo negocios con el gobierno y que todos tienen grandes contratos y que todos tienen obras que no concluyen porque se van para Miami y apenas le pagan la primera parte de la obra, que como está cuadruplicado en su monto el costo de la misma, bueno, ya ellos se pagaron y se dieron el vuelto con las cuatro cabillas que pusieron y dejaron peladas ahí. ¿Entendieron? El asunto es que ellos tienen que llegar allá a lavar la cara de la inscripción que hicieron aquí en el Partido Socialista para poder obtener el contrato, según ellos, porque nadie les está pidiendo eso. Y no se los quiero dar como dato, pero en el Partido Socialista Unido no hay carnet, eso lo sabe el pueblo venezolano. No hay inscripción ni hay carnet, hay militancia activa, hay trabajo político, hay trabajo social, hay trabajo organizacional. Ellos son los que tienen el mojón en la cabeza de que aquí hay en el Partido Socialista Unido de Venezuela que tener un carnet para obtener algún beneficio del Estado, alguna posibilidad de comprar en Mercal, alguna posibilidad de comprar en los abastos bicentenarios, alguna posibilidad de obtener el ingreso a la escolaridad o a la medicina gratuita que provee la Revolución Bolivariana. Ellos son los que se metieron eso en la cabeza. Entonces ellos llegan allá como militantes del PSV, pero entonces tienen que lavarse la cara frente a estos tipos, como el alcalde de Doral en Estados Unidos. Ahora entendieron cómo cierra el círculo completico. ¿Se dan cuenta por qué el alcalde de Doral dice eso? ¿Se dan cuenta por qué Teresa Albanes mandaba a quemar los cuadernos en las primarias? ¿Se dan cuenta de qué es lo que pasa con las obras inconclusas? Está todo redondo, camaradas. Lo que pasa es que nadie se los está diciendo como se los decimos en Sin Tapujos, donde no tenemos pelos en la lengua para ello. Nosotros nos vamos. Ha concluido la emisión del día de hoy. Lamentablemente ha sido muy corto el tiempo para todo lo que queríamos hablar. Pero mañana seguiremos Sin Tapujos aquí en YBKE Mundial, en la emisora que está de la mano con el pueblo. Nos vamos. Chao. Si luché por libertad, si morí, si vencí.